Por lo tanto, 60 centavos, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil mantener los precios cuidados. No, pero además, ahora le pusieron precios esenciales. Mirá, los precios son los precios, no son ni esenciales, ni cuidados, ni nada. Los precios son los precios, y en el mercado los precios se establecen de acuerdo al consumo. En un país que hay recesión, y que lo único que se le ocurre a todo el mundo es aumentar, vivimos siempre en contra de incluso de las propias teorías del liberalismo. Porque vos, para poder consumir, tenés que tener producción y tenés que tener empleo. Si vos no tenés empleo y tenés recesión, ¿me querés decir quién consume? No, es que además pusieron estos precios cuidados después que les dieron margen 2 semanas para que los aumentaran. Pero, y claro, aumentaron todos los precios entre un 30 y un 40%, hasta un 50% algunos productos. Por lo tanto, los precios cuidados ya no son precios cuidados. Le avisaron, miren, ustedes cuidado con los precios, pónganlo como corresponde, que nosotros después le decimos que bajan y entonces los congelamos. Esto, mira, esto es una gran metáfora, una gran mentira. Hablan de 200 y pico de inspectores, es mentira. Liquidaron la oficina de inspectores, tienen 20 personas nada más allí, o sea que los van a tener que inventar los inspectores. Bueno, todo es un gran cuento de un gobierno que hizo una campaña mintiendo. La verdad, cuando Scioli decía y anunciaba todo lo que ellos iban a hacer, nadie le creía a Scioli, o gran parte de la población no le creyó a Scioli, por lo menos la mayoría, poca mayoría, porque estaba casi dividido el voto al medio. Nosotros no es que no le creíamos a Scioli, sino que lo que decíamos, que Scioli había sido uno de los peores gobernadores de la historia, por lo tanto no lo veíamos tampoco para presidente, no lo veíamos a Macri tampoco para presidente, y nos quedamos como tantos argentinos sin saber qué hacer y a dónde ir a sufragar o por quién sufragar. Bueno, están tratando de volver a esa situación, es decir, que la Argentina quede apretada entre dos posiciones y que no tenga ninguna otra salida. Pero por otro lado, los que tienen que construir otra cosa, tampoco se les cae una idea y siguen haciendo piripipí, ¿no? Sí, además, es toda una gran mentira. Te doy un ejemplo. Pasé por el supermercado. Las bananas habían bajado porque hay una gran producción en el exterior de banana, y estaban a 30 pesos en el supermercado. En cuanto salió lo de los precios cuidados, ayer pasé, están a 59. La misma banana que hace 2 días estaba a 30. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿En deporte qué tenemos, Enrique? Hoy tenemos la presentación de Huracán frente a Melec por la Copa Libertadores de América, 19-15, va a dirigir Arnaldo Samaniego. Huracán recibe al conjunto ecuatoriano en el marco del grupo B de la Copa Libertadores de América. Huracán con la necesidad imperiosa de ganar para no quedar afuera de la segunda ronda de este certamen, y esperando además una mano del Cruzeiro, que enfrenta de visitante al Deportivo Lara. Recordamos que en el grupo B el líder y clasificado es Cruzeiro 12, Deportivo Lara 5, Emelec 3, Huracán 1. Por eso no puede equivocarse el equipo de Antonio Mohamed, que además dicen los que saben de la interna, bueno, Huracán, que si pierde o que si no logra un resultado positivo va a dejar de ser el técnico del Globito. Y el otro... Sí, antes que me diga el otro, no me quiero olvidar, el Sub-16 ganó y salió campeón, le ganó a México. Así que después vamos a estar con esa información, porque no solamente el Sub-17, sino también el Sub-16 ha logrado el objetivo, sí. Bueno, el otro equipo que va a jugar hoy, el equipo argentino que va a jugar, es en el marco del grupo C de la Copa Libertadores, Godoy Cruz de Mendoza, que enfrenta al Sporting Cristal de Perú en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Va a dirigir el venezolano Jesús Valenzuela desde las 21:30. Aquí la situación de Godoy Cruz es la misma, pero tiene más chance, porque el líder es Olimpia con 8, en el grupo C, Universidad de Concepción de Chile 5, Sporting Cristal 4 y cierra Godoy Cruz de Mendoza con 3. Y hoy necesita el equipo mendocino ganarle imperiosamente al conjunto peruano y esperar una mano de Olimpia de Paraguay que le saque algún punto a la Universidad de Concepción para volver a tener chances de pasar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. ¿Cuándo juega Boca? Boca juega en el día de mañana. Bueno, hay que ver cómo llega, porque está en Bogotá. Sí, no han podido podido llegar directamente como tenían pensado allí donde va a disputar el partido con el Deportes Tolima de Colombia, así que está complicado. Distinto es el caso de River, que bueno, que ha tenido un viaje mucho menos complicado y mañana también va a enfrentar al Palestino. De ganar el equipo millonario ya se asegura el pase a la instancia. No así Boca, que va a tener que tener un buen resultado, por lo menos no perder, traerse un punto de Colombia para ir cerrando su clasificación cuando reciba aquí al conjunto del Atlético Paranaense de Brasil. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, en la estrategia del gobierno y de los medios que responden al gobierno, es que van a volver a darle con toda la fuerza que tienen el tema judicial en contra del kirchnerismo, porque obviamente quieren seguir batiendo el parche de que si el kirchnerismo regresara o si Cristina regresara de alguna forma, bueno, el país va a ser un gran infierno. Ayer Carrió salió a decir que si gana Cristina se van todos los dólares en el primer mes, que el tercio del país se va de la Argentina. Bueno, las cosas que dice Carrió habitualmente, como si ahora no se estuvieran yendo los dólares, ¿no? Y se van las inversiones, que sería bueno que Carrió explique qué inversiones, porque hasta ahora, desde que gobiernan, inversiones ninguna. Eso sí, hubo sustracciones de todos los que vinieron a especular. Pero bueno, eso dijo Carrió. Más allá de esta circunstancia, se le puso fecha al primer juicio oral a Cristina Kirchner, que seguramente va a estar con un batir de parche permanente de toda la prensa, y la idea es destruir la imagen desde el punto de vista judicial. Por eso aparecen las declaraciones y el reportaje preestablecido con el contador y con un periodista oficialista. Por eso van apareciendo las cosas, para ir creando ese clima necesario, porque ya no tienen ningún número, ya no tienen ninguna cosa con que agarrarse, y entonces van a tratar de decir, miren, los que se fueron en una banda de delincuentes, todos ladrones, empezando por la jefa, y esa es la idea que van a volver a reinstalar con fuerza a partir de que le han colocado ya la fecha, porque el primer juicio oral de Cristina va a ser el 21 de mayo por la obra pública. Allí entonces la Cámara de Casación ha determinado que no se pueden juntar, como había pedido la defensa, los juicios que pretendieran ser una sola causa, sino que van por separado, o sea que va a tener un juicio por el tema de la obra pública y otro juicio por el lado de los sauces. Es decir, pretendían juntar todo en una misma causa, le dijeron que no, que son dos causas distintas y dos tribunales distintos los que tienen que fallar. Bueno, lo cierto que la senadora va a estar en el primer juicio oral, que se va a iniciar el 21 de mayo. Ella el 20 de junio, o sea, 20 días después, pretende hacer un acto en el estadio de Racing para producir cualquiera de las dos noticias, un renunciamiento histórico o su lanzamiento de campaña. Bueno, la idea es que quieren minar desde el 21 de mayo en adelante, con tapas de diarios, programas de televisión y demás, volver a sacar otra vez todo el tema de la corrupción, para ver si con eso detienen la posibilidad de que, si Cristina se decide a ser candidata, la terminen votando más que a Mauricio Macri, el candidato de los medios hegemónicos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 25 minutos han pasado de la hora 6, 14 grados 7 la temperatura. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Soy Hugo de La Boca. Ayer se reunió, como usted bien dijo, con los empresarios. Y después le hicieron una nota a un productor de café, que no lo quiero ni nombrar. Que dice, quédense tranquilos, que hay asado y vino. ¿Usted qué se cree ese señor? Que somos todos, que somos retrógrados. No, señor. Queremos vivir en un país con dignidad. Queremos ser dignos. Queremos tener trabajo. Queremos poder vivir con dignidad, o solamente ustedes los 18 con el mamarracho de presidente que estaban hablando son los que viven bien acá. No queremos ni asado y vino ni champán francés. Queremos vivir con dignidad. Mamarracho, cabrales, sinvergüenza. Toda una manga de sinvergüenza. Y más telones, otro sinvergüenza que tiene toda... fundieron todos los tambos. Y ahora no hay leche. Y el único que tiene la leche, cabrales. Ese, más telones. Toda una... Mire, son asquerosos. Inmundos son todos estos hijos de puta, porque no le cabe otra palabra. Perdóneme. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Fíjense en que, hablando de los precios, de esto mamarracho, como dice usted, verdaderamente que es así. Pero antes, no se olviden que antes, cuando estuvieron los ocupantes de la Casa de Gobierno anterior, también se acuerda que existían los precios cuidados. Existían, obviamente, de la boca para afuera, pero en cuanto al hecho, no existían. ¿Saben por qué lo digo? Pues yo voy al supermercado, no es que alguien me lo cuente, yo voy personalmente, y veo que tampoco existió eso. De manera que esto no da resultado. Fíjese que yo por eso siempre digo, acá se vive atando con alambre, todo en general. Mire, ¿cómo será el tema de los empresarios en el país, que en plena época de Perón, con todo el poder que tenía, tuvo que poner la ley de Agio? Exacto. Porque si no ponía la ley de Agio, también hacían lo mismo. También hacía exactamente lo mismo. Fíjese que este hombre que acaba de hablar, dice, habló de dignidad. Yo, desde que estudié toda mi vida, he estudiado mucho la historia, el único hombre que les dio dignidad al pueblo... Ahora, eso tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, que los empresarios quieren ganar mucho en poco tiempo, sí. Por eso reducen los rollos de papel, por eso reducen la calidad del hilo, todo. O por eso hacen todas las trampas posibles para que usted, cuando va a consumir, crea que está consumiendo una cantidad de metros y sea menos. Todo ese invento que se hace en el empresariado argentino de lo que ellos creen que es picardía criolla, pertenece al paso casi previo a la delincuencia, ¿no? Exactamente, para hacerle creer a la sociedad que están haciendo realmente lo que... Porque también nosotros vivimos al revés, porque cada vez que se anunciaba que había un movimiento de golpe de Estado, la gente lo que hacía era ir a comprar urgente algo para que no le faltara comida. Exactamente. Importaba muy poco que pasaba en el país, importaba no quedarse sin comida. Pero fíjese que eso pasa solamente en nuestro país. Otra cosita, fíjese, hablan tanto de que esta mujer ahora va a juicio, va a... Esto no pasa nada, todo queda en la nada, va a quedar en la nada, porque, ¿sabe? Porque acá hay un problema. Opera de acuerdo como viene la cosa, y no sea cuestión de que regresen y entonces vamos a congelar todo. Ahí está, pero ¿sabe lo último? Bueno, pero esto es una cuestión que no tiene solución, porque en un país donde la justicia es la principal culpable y sospechosa, estamos muy complicados todos, porque si hay un signo de interrogante sobre la justicia, ¿qué nos queda lo demás? A eso iba yo a hablarle de la justicia, porque la justicia acá no existe. Fíjese que yo ya le hablé un par de veces de esos dos parientes que tengo en Estados Unidos, que son abogados peronistas. Siempre ellos, cada que hablamos de la justicia, cuasi justicia que tenemos acá, que da vergüenza, que ellos no pueden creer que no tenga, que desde que existe, nuestra independencia, la justicia es... A un fiscal, un juez lo llama y le pide que vaya a declarar, aunque el juez no tuviera razón, por simple competencia de relación laboral, dice, bueno, cómo no, acá tenés mi teléfono, perizá lo que tengo que hacer. Exacto. Cuando un fiscal no hace eso, y después él es el encargado de citar gente, ¿cómo piensa uno que le puede creer? Exactamente, ese es el ejemplo que hay la justicia, por eso le estoy diciendo yo, lamentablemente, bueno, y así estamos. Muchas gracias, hasta luego. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Mire, en 3 años, con todas las operaciones mediáticas, con las denuncias que hizo Carrió, que en realidad son aportes del que está preso... Sí, esa denuncia por un lado, pero yo todavía estoy esperando, me acuerdo que cuando hacíamos televisión la citamos y la seguimos esperando hasta hoy, las famosas cajas que iba a traer de Estados Unidos, ¿se acuerda? Sí. Sí. Unas famosas cajas que nunca trajo. Claro, pero yo le hablo del caso de Cristina. No, pero digo, no han conseguido, siempre hizo denuncias que después nunca las comprobó. Pero no han conseguido una sola prueba, porque no tienen nada, y por eso están desesperados para que alguno de estos, como este famoso Manzanares, diga algo, que pueda incriminarla, porque no tienen nada, porque es todo inventado, porque los ladrones son ellos, y y porque tienen miedo que ahora sí, con pruebas reales como las hay con Trastornelli, como las hay por los Panama Papers, por los Paradise Papers, las 4.040 cuentas que denunció Arvizu, de empresarios argentinos que son todos ladrones, lavadores de dinero y estafadores del pueblo argentino. Este es sinvergüenza que ayer se burlaba del pueblo argentino diciendo, bueno, no hay leche, pero tienen asado y vino, como si ese asado y ese vino estuvieran disponibles, que tampoco están ni van a estar, porque son unos farsantes, son unos sinvergüenzas, unos atorrantes, unos delincuentes, apátridas, hambreadores, del genocida del pueblo argentino, porque esto es matar al pueblo, matar el futuro de la patria. No darle leche a las criaturas en el país de la leche es un crimen de lesa humanidad, y van a tener que ser juzgados todos estos turros, empezando por Magneto, que es el diablo mismo, y no se muere este turro porque no quiere competencia al diablo en el Averno, ¿eh? Por eso sigue viviendo este delincuente, este maldito que es el principal cómplice ideólogo de la última dictadura. No tuvimos para él democracia desde que volvió en el 83, siempre condicionó a todos los gobiernos. Bueno, están sembrando tempestades y cosechan tormentas todos los días con están provocando demasiado, burlarse del pueblo, diciendo que hay leche, que hay vino y asado. ¿Usted qué le va a dar a la criatura? ¿Vino le va a dar a una criatura? Lo saludo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que se hace que entiendan que lo mejor que pueden hacer es quedarse callados, lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, porque cuando no hacen nada, aún así, no haciendo nada, tenemos problemas. Imagínense en cada vez que hacen algo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ahora, si tuviéramos que improvisar una carta pública a los boinas blancas, a los radicales, ¿no? Porque da la sensación que lo están presentando como mercaderes del templo, diciendo, los vamos a convocar ahora, le vamos a ofrecer embajadas, ministerios, la vicepresidencia, a ver si estos muchachos se quedan con nosotros y la línea alvearista sigue triunfando dentro del radicalismo, porque en definitiva nosotros somos la representatividad de ese pensamiento. Yo creo que a medida que los dirigentes radicales están pasando a ser recibidos por el jefe de gabinete y por el presidente, deberían abrir un poco la boca, no solamente para dentro del partido, sino para fuera de la sociedad, porque va a ser muy difícil que puedan despegarse de la responsabilidad histórica que les cabe de estar siendo partícipes necesarios del peor gobierno de la historia, por lo menos del siglo XXI, y si vamos para atrás tendríamos que remontarnos a épocas que tampoco le conviene mucho a los radicales revolver. Frente a esta situación y frente a este episodio, ¿qué Lustó? Le diga a Labaña que por qué no se viene para Cambiemos, es como que Lustó vive un microclima diferente, que vive en otra sociedad, o que está escuchando las luces de la ciudad y no alcanza a ver las velas del pueblo. Entonces, frente a esta cosa, hay todo un replanteamiento en un grupo que está dispuesto a trabajar, incluso desde el peronismo, si Lustó fuera el candidato de Labaña, que lo están pensando. Dice, no, espera, Lustó va a ser. Pero Lustó está definido. ¿Quiere ser jefe de la ciudad? ¿O en definitiva quiere ser alguien que traccione para que Cambiemos termine con la posibilidad de tener una puerta giratoria con Labaña? Bueno, es un debate. No deja de ser un debate. Así que, frente a todo esto que nos está ocurriendo, estamos tan próximos a las elecciones, este programa viene sosteniendo desde hace mucho tiempo que hay que tener un programa, que hay que ofrecer a la sociedad una idea para decirle qué se quiere hacer, y después la sociedad en la calle tratar de asegurar que eso se cumpla, no decir ya voté y ya está, cumplí con la democracia. Por eso tenemos una democracia fraudulenta, porque hacen lo que quieren, pero nosotros en nuestra cuota de responsabilidad nos está faltando exigirle al que se vota, al que fuere, que cumpla con lo que prometió. Aquí parece que se puede mentir libremente y nadie paga las consecuencias. No hay ningún articulado que diga que alguien que mente en una campaña se lo pueda echar. No hay nadie que se anime a un juicio político. ¿Por qué? Y porque mañana me puede tocar a mí. Por eso estamos como estamos, y por eso estamos en vísperas del aniversario de la muerte de Alejandro Olmos, a 19 años de la desaparición de Alejandro, todavía siguen llenándose la boca con el tema de la deuda, pero sin excepción, todos los gobiernos lo único que saben hacer es gobernar con deuda. A ninguno se le ocurrió que gobernar es crear trabajo y que hay que volver a un yapio, con el nombre que le quieran poner, porque la Argentina debe controlar la importación y la exportación, porque estamos quebrando la industria nacional con este juego de que libre mercado, y el libre mercado nos está fundiendo. No tenemos nada que se produzca en la Argentina que no tenga competencia. Es decir, se permite entrar cualquier producto que tenemos para que compita y lo destruya. Desde una vela china para competir con las fábricas de vela que quedan en la Argentina, hasta un pomelo de Israel para competir con los pomelos que están colgados. Por eso hoy va a haber un frutazo en Plaza de Mayo, para que lo escuchen a los productores de fruta del Valle, que se vienen quejando del desastre que ha hecho la política de Cambiemos y que siguen sin darle ni siquiera una simple respuesta. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños Cacho Fontana. Jorge Cacho Fontana es el seudónimo de Norberto Palese, que nació el 23 de abril de 1932, locutor de radio y televisión y animador argentino, poseedor de una voz de características inconfundibles que le dieron celebridad nacional entre el 55 y 1980, fue la voz de la radio argentina y uno de los más apreciados conductores de televisión. Actualmente está internado en una clínica junto a su amiga Pinky, que también está internada en la misma clínica. Sí, pero va a ser un programa en Radio Nacional. Sí, lo contrataron en Radio Nacional para hacer un unitario una vez por semana, con lo cual está muy contento Cacho, y le decíamos muy feliz cumpleaños. Y lo queremos recordar. Se llama Cacho Nacional el programa. Exactamente. Un Cacho Nacional, ¿no? Lo queremos recordar en una nota que le hicimos, que nos contaba sus comienzos en la radio. Porque lo que me permitieron fue comprar una hora por intermedio de una agencia, porque a un particular no le permitían. Y ahí arrancamos con Bebe y Rina, que tienen mucho que ver en la historia, porque ellas dos eran las figuras, no yo. Y bueno, y hacíamos un programa que le poníamos mucho humor. En aquel tiempo en el cual podíamos comer con Julio Sosa, podíamos comer con Pichuco, podíamos tener una vida en contacto con principales figuras, y hacernos, creíamos, por lo menos nosotros que éramos amigos, y era otra gente, todo era una bohemia. El que inventó la corrida, no te digo que fui yo, pero yo hacía la apertura en uno, el cierre en el otro y la apertura en otro. Entonces tenía un autito, y cada vez más chico el autito, y cada vez con chofer. Entonces tuve una cargada atrás cuando puse el chofer, y hizo lo único que le faltaba a Fontana, el chofer. Entonces era porque yo no podía estacionar. Cuando llegaba a Radio Espléndido, a Belgrano o a Mundo, tenía que entrar, no tenía que ver dónde lo estacionaba. Y yo no quise ser cómico en televisión. Yo puedo hacer comicidad en radio, porque la imaginación me viste a mí. Ahora, no quiero ser cómico en televisión, donde la imaginación no va, soy yo. Y yo no soy cómico para televisión, no lo siento. Soy cómico más para radio, me escudo en esto, en el micrófono. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Gildo Honorato. ¿A quién? Al señor Gildo Honorato. Gildo Honorato es del Movimiento Evita y del CETEP. Ayer estuvo en una reunión que están coordinando los movimientos sociales con el paro del 30, que decretó un sector gremial y que están esperando que el resto de la CGT apoye. Gildo Arrenzi, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Miguel? Un gusto. Contame un poco cuál va a ser la decisión de los movimientos sociales, cómo van a acompañar este paro, si va a haber cortes, si van a, va a ser un paro activo para ustedes, si va a ser un paro pasivo. Contame qué charlaron. Bueno, ya tuvimos una reunión con la corriente federal de los trabajadores en la sede de gráficos y charlamos sobre las características de la jornada del 30. Por supuesto que todos coincidimos en la necesidad de que esté un paro activo. Hay que ajustar detalles para ver si finalmente tenemos un punto de encuentro en la capital o hacemos actividades en los lugares de trabajo y en asamblea en las calles. Pero hay una decisión unánime de los gremios, los movimientos populares, de que sea una jornada federal, una jornada nacional, una jornada donde salgamos a la calle a plantearnos al gobierno que este rumbo económico nos está haciendo mucho daño y que es necesario unir a la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras para decir basta. Pues sabes que hoy temprano dábamos ya no la información o la opinión de los argentinos, sino lo que Macri más presta atención, el Financial Times de Londres. La semana pasada hablábamos de la revista Forbes, del New York Times, del País de España, de aquellos que lo defendieron hasta hace no muy poco tiempo, de un comunicado del Fondo Monetario, y todo el mundo lo está criticando con este plan mamarracho que han hecho últimamente de los precios, pero además está diciendo del avance de la pobreza y de que no se cumplen ninguna de las metas, o sea, cada cual atiende su juego. El fondo se queja porque sabe que no va a poder cumplir las metas. Y da la sensación que hay una gran parte todavía de la sociedad argentina que, a ver cómo presentarlo, Norato, ve un pobre, lo esquiva y sigue caminando. Es decir, trata de encerrarse en sí mismo, aunque sus ojos lo vean, aunque lo escuche a lo mejor en el lamento, aunque lo visualice, es como que lo está negando porque todavía tiene la suerte de poder comer o de preservar un trabajo. Pero cuando esto se llega, como está llegando, a una tercera parte de la sociedad y donde el trabajo informal ha crecido notablemente, el crecimiento de ustedes, de los movimientos sociales, es tan fuerte que también yo creo que a ustedes como dirigentes, se lo decía la vez pasada a dirigentes sociales, no lo debe hacer sentirse bien, porque por un lado crecen, pero por el otro lado crecen dentro de la necesidad y de la desesperación, ¿no? Sí, da mucha bronca cuando las familias se acercan a un comedor o un merendero. Da mucha bronca cuando las enfermedades sociales crecen, la violencia horizontal, la violencia intrafamiliar, cuando los pibes caen en el delito por el consumo de sustancias. Da bronca, pero esa bronca se va transformando en organización, se va transformando en solidaridad, se va transformando en la recuperación de los valores de la vida comunitaria y va empoderando a los humildes que este modelo liberal lo va descartando. Entonces, me parece que acá uno de los principios que hay que recuperar como sociedad es la solidaridad, es saber que nadie puede realizarse plenamente en una comunidad que no se realiza, que es fundamental reconstruir los vínculos para entender que necesitamos una nación que le busque la posibilidad a los 44 millones de habitantes de acercarse a una vida más plena, más digna. Nos parece que ese es el camino. Estamos atravesados hace muchas décadas por falsas contradicciones que nos van dividiendo, que van dividiendo a los trabajadores y al campo popular. Generalmente los procesos electorales están hechos para dividirnos y nosotros tenemos que comprender e interpretar que hay una necesidad de unidad que brota de los cuerpos orgánicos, de la familia pobre, de los trabajadores excluidos, de los campesinos y de los pueblos originarios que están sufriendo, y que eso tiene que estar traduciéndose en una alternativa política que finalmente derrote a Macri con la máxima unidad posible, sin exclusiones, sin proscripciones, y empezar a desandar un camino distinto para la Argentina luego del 10 de diciembre. Entendemos que ese es el mandato histórico y entendemos que no puede haber ningún tipo de objetivo que esté por encima de ese, y después empezar a transformar la Argentina priorizando al 35% de pobres, porque ese tiene que ser el gran acuerdo nacional que tenemos que desarrollar hacia adelante, un gran paso. Si no, no se llega el momento ya que ustedes, desde los movimientos sociales, ya que hay un retraso en la parte política en general, con las iglesias, con distintas confesiones, con los que les parezca que se puedan convocar, empiecen a elaborar un plan mínimo de emergencia, porque me parece que el gobierno que le toque hacerse cargo del país, cualquier signo político que fuere, es un gobierno de emergencia nacional, y al decir de Perón, o lo vamos entre todos, o esto no lo arregla nadie, ¿no? Sin duda, nosotros hemos elaborado propuestas para abordar la emergencia que vive el país, las hemos transformado en propuestas legislativas por un lado, y por otro lado, que son públicas, que son conocidas, la emergencia social, la emergencia alimentaria, la emergencia en adicciones, las leyes de infraestructura social para generar trabajo cooperativo. Y sí, perdóname, quizá me tenga que corregir para que se interprete bien. Es decir, que desde el sector más necesitado le digan al mundo político, señores, el que esté más cerca de esto va a tener nuestro apoyo, a eso me refiero, ¿no? Sí, es exactamente lo que venimos planteando y elaborando con los compañeros del PTP, la CCC, Barrios de Pie Somos, Movimiento Evita, grandes sectores de la CETEP, sectores del movimiento campesino, de los campesinos pobres, de la agricultura familiar. Es decir, acá nosotros entendemos que hay que generar algunas reformas. Cuatro al menos son fundamentales. Una reforma poblacional, urbana y rural, recuperando tierra para volver a producir en el campo y donde la prioridad sea la agricultura familiar y la producción alimentaria para abastecer el mercado local, para abastecer el abastecimiento local de los pueblos de origen, para abastecer reservas de mercado que los grandes intermediarios de la cadena de comercialización no se lleven la gran parte de la ganancia y los productores no se lleven nada. Volver a la reforma agraria, que es una está en la doctrina social de la Iglesia, el compendio de la doctrina social de la Iglesia lo plantea muy claramente, y que el Papa Francisco ha dicho que es una obligación moral de los gobiernos de América Latina. Eso nos parece que es una reforma central para abordar también la densidad demográfica que hay alrededor de las grandes ciudades y que las familias viven hacinadas. Una reforma social, porque como bien decías, ya no es la única relación social la que existe entre el patrón y el asalariado, sino que hay trabajadores que se generan su propio trabajo para sobrevivir, y nosotros entendemos que deben tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Una reforma productiva muy importante, donde podamos poner en valor el trabajo popular, las cadenas de valor popular, y poder hermanarnos en una propuesta regional con las naciones de América Latina, porque Argentina no tiene destino viviendo en el sur-sur del mundo si no se integra con sus hermanos latinoamericanos. Y finalmente, una reforma institucional donde podamos poner al Estado, dar vuelta al Estado como una media, le decimos nosotros, y abordar, por un lado, la eficiencia del Estado para que la educación, la salud, los servicios sean eficientes, sean justo lo que necesitan los sectores populares y los trabajadores en general, y que sea transparente, porque pareciera que, o por un lado, con la corrupción en nombre de los gobiernos nacionales y populares, o con la especulación y los mecanismos financieros, hay algunos vivos que siempre se llevan los recursos del Estado para su casa, para su familia, para sus empresas, y eso no puede ser así, no lo podemos tolerar. Eso creo que son cuatro reformas básicas, y me parece que la dirigencia política con la cual nosotros tratamos de charlar tiene bien claro que ese es el camino que nosotros demandamos para generar las bases de un nuevo acuerdo social, de un nuevo pacto social de Argentina que dé vuelta a Argentina en otro sentido. Gildo, no solamente me parece esencial esto que estás planteando, sino que además Lo interesante es que se lo difunda todo lo que se pueda para que las fuerzas políticas interpreten y entiendan que no están hablando ustedes en representación de un 30% de sociedad marginal, sino que están hablando porque se hicieron cargo de una responsabilidad que era del Estado. Si gobernar es crear trabajo, lo que ha hecho el Estado argentino es crear desempleo y crear confusión, y por lo tanto las organizaciones sociales han salido a cumplir un rol que era propiamente del Estado. Por lo tanto deben ser atendidos, pero además deben ocupar los lugares de ejecución, porque el gobierno que viene va a tener que entender que así como ustedes pueden movilizar a la gente y ponerla en la calle y tener alguna idea clara, tienen que ser también los propios funcionarios que articulen esas soluciones, no que aparezca un tercero que porque salió de alguna universidad y que tiene algún título que lo pueda habilitar para estar al frente, pero que ignora la necesidad real básica, se haga cargo de la cartera o se haga cargo del lugar. Es decir, me parece que la participación que tienen que exigir es también que se les permita a ustedes estar ejerciendo lo que están pregonando y reclamando para que lo puedan realizar, ¿no? Sin lugar a dudas, nos parece que los movimientos populares hemos tenido un rol protagónico en la oposición a este modelo económico. Nos parece que estamos en las antípodas del liberalismo este tecnocrático que realiza Macri subordinado al capital financiero, porque ellos son una máquina de destruir trabajo y nosotros tratamos de inventar trabajo, de generar trabajo, de poner en valor las actividades de supervivencia de los humildes. Ellos fracturan el cuerpo social, lo dividen, lo desarticulan, destruyendo el tejido, y nosotros tratamos desde la revalorización de la vida comunitaria, del fortalecimiento del tejido social, del protagonismo y la recuperación de la familia como el núcleo básico, tratamos de reconstruir un tercer valor que ellos intentan desarticular, que es permanentemente caigamos en la desesperanza, y nosotros desde el trabajo, desde la vida comunitaria, desde la familia, tratamos de fortalecer y reconstruir el futuro a partir de brindar esperanza, no desde cualquier lugar, desde la vida colectiva, desde el esfuerzo organizado, desde la posibilidad de construir una nación distinta a partir del propio esfuerzo y del propio protagonismo. Y me parece que, sea cual fuere el gobierno que venga, nosotros vamos a tener muy claro que nuestra agenda la vamos a sostener ante cualquiera, aún si llegase a estar un gobierno que el candidato que apoyemos gane, porque van a venir 4 años muy duros, 4 años de transición, 4 años con muchas dificultades, 4 años de muchas presiones, y nosotros la agenda de los humildes, de los movimientos populares, la vamos a sostener con diálogo institucional, con la posibilidad de aportar a un pacto social nuevo, pero también sabemos que vamos a tener que estar en la calle porque nadie nos regala nada y las presiones van a ser muy grandes. Por último, 2 preguntas, una genérica que hacen los cayetanos, que dedujo que deben estar preparando alguna campa o alguna protesta, y la otra muy particular que tiene que ver con el movimiento Evita, ¿qué tienen pensado para el 7 de mayo? Bien, con respecto a los cayetanos, estamos, como decíamos al principio, participando en la planificación de la jornada del 30, que nos parece muy importante ampliar la unidad al máximo posible de los sectores del mundo del trabajo. Y por supuesto que en los primeros 1000 días de mayo, de no tener respuesta a alguna de las demandas que han quedado pendientes en esta mesa de diálogo que hemos tenido con el gobierno, seguramente tengamos alguna jornada sectorial. Y con respecto al movimiento Evita, para el 7 de mayo estamos preparando una movilización desde el Ministerio de Desarrollo Social al Monumento al Trabajo, planteando que la bandera de los humildes sigue siendo un camino para la victoria popular, porque nadie mejor que Evita para reconstruir la historia de aquellos que han sufrido y que buscan ser protagonistas de una nueva realidad. Mira, quizá esa frase de que donde hay una necesidad hay un derecho de Evita sirva como para encabezar esa marcha, ¿no? Donde hay una necesidad hay un derecho. Ese es el camino que nos planteamos diariamente, y por eso nos vamos armando con nuestros hermanos de clase para tratar de construir fortaleza y un camino distinto. Gracias por atendernos, Honorato. Que tenga buen día, Eduardo. Gracias. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 56 minutos han pasado de la hora 6. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el centenario de Eva Perón, primer resumen de noticias de las 7 anticipando la misma. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 6:57 minutos, 14 grados 7 la temperatura en San Martín. Eligieron ya los jurados que van a ser los responsables de opinar sobre el médico que en defensa propia mató a un ladrón. El jurado popular fue elegido por sorteo como manda la ley y es uno de los tantos juicios de la provincia de Buenos Aires con jurado del pueblo. Faltan ahora 2 minutos para las 7 en todo el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la máxima llegará a 21 grados, la actual 14 grados 7 décimas. El cielo se muestra con neblinas en áreas suburbanas y está parcialmente nublado. Va a mantenerse nublado durante toda la jornada con baja posibilidad de lluvias aisladas. Los vientos leves del este van a ir rotando al noreste por la tarde-noche. Parcialmente nublado con baja posibilidad de lluvias. Macri le dijo a los empresarios de los precios que va a ganar en segunda vuelta. El jefe de gabinete se reúne con los radicales díscolos y tiene una carpeta de ofertas de embajadas en ministerios, pero los radicales piden diputados. El Financial Times de Londres dijo que los argentinos eligen entre pagar las tarifas o comer y lo termina destrozando a Macri en una nota de ayer. El boliviano Evo Morales, presidente de ese país, estuvo con el argentino en reclamo por la situación de los textiles y también dijo que los bolivianos que quieran regresar van a tener tierras aseguradas en su país. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, la temperatura actual es de 6 grados, la máxima llegará a 8. Mientras que en la tarde-noche se va a mostrar parcialmente nublado, ahora está lloviendo en las Malvinas, en poder del pirata inglés. ...14.7 la temperatura en Buenos Aires. Base Vicecomodoro Marambio, 13 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero, despejado, algo nublado con vientos moderados a regulares del norte. Paz Esperanza, mañana con cielo despejado, algo nublado, vientos leves de direcciones variables. Temperatura actual en Esperanza, 10 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Paz Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias. En el momento que se tomó la temperatura a las 6 de la mañana, había 4 grados y era la mínima, la máxima era de 0 centígrados. Base Orcadas, Antártida Argentina, nublado, con nevadas y neblinas. Temperatura actual de las 7, 7 grados bajo cero. Temperatura máxima será de 5 grados bajo cero. Vos Boca sigue rumbo a su destino final para jugar mañana por la Copa. Pase San Martín, mañana con cielo nublado, probabilidad de nevadas, temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Para un país oceánico y continental, base Belgrano 2, 14 grados bajo cero, la máxima 11 bajo cero, parcialmente nublado y está nevando. El 21 de mayo es el primer juicio oral por la obra pública de Cristina Fernández de Kirchner. El Fondo Monetario Internacional lanzó una serie de advertencias a la Argentina ante la alarmante suba de la pobreza. El deporte por Belgrano con Enrique Kepa. Se presenta el Lobito Huracán en el marco del Grupo B de la Copa Libertadores de América, buscando una victoria que le dé la chance de seguir con vida en este certamen. El conjunto de Antonio Mohamed formará con Pellegrino, Álvarez, Salcedo, Alderete, Araujo, Briasco, Sils, Walter Pérez Roa, Lucas Gamba y Andrés Chávez. Su rival, el Emelec de Ecuador, que dirige Bolívar Vera, con el argentino Drer en la valla, Paredes, Jaime, Vega y Estacio, Godoy Queiroz, José López y Brian Cabezas, Arcey y Brian Angulo, los 11 del equipo visitante. El partido comienza 19:15 y va a dirigir Arnaldo Samaniego de Paraguay. El otro partido que involucra a un equipo argentino es el que van a disputar en el marco del Grupo C de la Copa Libertadores, 21:30 en Mendoza, Godoy Cruz Sporting Cristal de Perú, dirige el venezolano Jesús Valenzuela, los 11 de Lucas Bernardi con Ramírez, Arena, Viera, Cardona y Facundo Rodríguez, González, Bernardelo, Kevin Gutiérrez y Verdugo, Victorio Ramis y Miguel Merentiel. El equipo peruano que dirige nuestro compatriota Claudio Vivas, con Álvarez en la valla, Madrid, Reboredo, Merlo y Céspedes, Cristian Ortiz, Petrel, Calcaterra y Arce, Cristian Palacios y Emanuel Herrera. Los otros partidos que se disputan hoy por Copa Libertadores son en el marco del Grupo B, el mismo grupo de Huracán, a las 17 horas de Venezuela, Deportivo Lara, Cruzeiro de Brasil, dirige el boliviano Jerry Vargas. También lo van a hacer en el marco del Grupo H, 19:15 en Paraguay, Libertante, Gremio de Porto Alegre, el árbitro será Alexis Herrera de Venezuela. Por el Grupo C, 19:15, Universidad de Concepción de Chile, Olimpia de Paraguay, Vilmar Roldán de Colombia, el árbitro. Y por el Grupo B, por el Grupo E, 21:30 en Brasil, Atlético Mineiro Nacional de Uruguay, va a dirigir nuestro compatriota Fernando Rapalini. En lo que tiene que ver con el tenis, dos buenas y una mala en el torneo ATP 500 de Barcelona. El viejo y conocido Conde de Godoya, que ganaron Diego Schwartzman y Leonardo Mayer y pasaron a la siguiente ronda. En el caso de Leonardo Mayer, superó al rumano Marius Copil por 6-3, 6-7 y 7-5. Y hoy va a tener enfrente nada más ni nada menos que al múltiple ganador de este certamen, el número 2 del mundo, el español Rafael Nadal. También hay que recordar que hoy juega Diego Schwartzman. Ayer le ganó a Yoshito Nishikoya de Japón por 4-6, 6-3 y 6-2. Y hoy va a jugar ante el número 5 del mundo, el austríaco Dominic Thiem. Al quien no le fue nada bien es a Juan Ignacio Londero, el hombre de Villa María. El cordobés perdió ante Benoit Paire, el francés, por 7-5 y 6-2. Se presentan también hoy el mejor tenista argentino de la actualidad, Guido Pella, ante el portugués Joao Sousa. Federico Del Bonis hará lo propio ante el español Nicola Kuhn. Y por último, Guido Androssi, quien ingresó al certamen como Lucky Loser, va a enfrentar al tunecino Malek Hassiri. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, hoy se presenta el mejor equipo del certamen de la Liga Nacional de este deporte. Será San Lorenzo entonces quien va a enfrentar a Hispanoamericano de Río Gallegos. El partido va a comenzar a las 19:30 y se va a disputar en el Polideportivo Roberto Pando, propiedad del equipo azulgrana. También van a jugar desde las 22 en Formosa la Unión ante Instituto de Córdoba, y en el último partido de la jornada de hoy, 22 horas en Santiago del Estero, Quinza recibe a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. A las 15:29 de ayer,

ideológicamente, ¿qué fueron todo el tiempo? ¿Peronistas? Peronistas siempre. Siempre. Siempre. Pero muy cerca de... La elección del nombre se debió a que alguna gente del nacionalismo publicó el diario de Codreanu, en la cárcel. Y uno lo leyó como lo leímos, muchos. No es cierto, estaba preso, no es cierto, y lo mataron en la cárcel, a palos, además. Solo los alemanes fueron. Porque después si se serán nazis, no que van a ser nazis, lo mataron ellos. Tanto que todos los tipos que habían pertenecido, los sindicatos sobre todo, cuando llegaron los rusos, pasaron al Partido Comunista, todo. De bronca. Claro. Decime... Los que murieron, murieron. Por supuesto, los masacraron. No, nada de, no hay joda en esto. Decime, ¿por qué no? Para, sí. Entonces, a uno lo llamó la atención la Legión del Arcángel San Miguel. ¿No es cierto? Y el hecho de reunir dos cosas que finalmente nosotros hemos hecho también, no de esa forma, sino de otra, de unir la fe con la política, cosa que en el régimen está prohibido. También la Iglesia no lo prohíbe, pero lo condena. Así que no. A Elder Cámara. Claro, también, por supuesto. Bueno, pero ustedes ahí tuvieron el aporte de un cuadro de ustedes. ¿Cómo? Tuvieron el aporte de un cuadro de ustedes. ¿Quién es? De Bergoglio. No, no es nuestro. No probemos. Enseguida regresamos con Alejandro Álvarez. Así habíamos quedado ayer. Continuamos escuchando. Estamos con Alejandro Álvarez, uno de los dirigentes que ha logrado en internas de las líneas peronistas la mayor cantidad de cuadros políticos. Y la pregunta es casi obligatoria. ¿Por qué ustedes lograron tener cuadros políticos que perduran hasta el día de hoy? Y otras organizaciones, algunas que tomaron las armas, otras que no tomaron las armas, se fueron diluyendo en el tiempo. ¿Cuál fue el trabajo que hicieron con los jóvenes que se acercaban? Formarlos. Pero por eso, ¿cómo se los trabajó? Formarlos. Ese es el tema. ¿Y cómo se forma un cuadro? Nosotros tuvimos 2 años pegándole a eso. La organización completa era una estructura de enseñanza, no de combate. De combate relativamente, digamos. De adoctrinamiento. De político, adoctrinamiento no, pero sobre todo, organizar enseña al que organiza y al organizado. Tiene una doble función. Eso lo hacíamos en el terreno también. ¿Nosotros dónde reclutamos? Crecieron los barrios. Creo que hubo dos organizaciones aquí que... Nadie había hecho eso. Sí, después... Nadie lo hizo después. Después apareció Montonero. Todos lo declamaron. Sí, apareció Montonero después haciendo trabajo de... ¿Cómo? Territorio en los... Apareció Montonero haciendo territorio en los... No, barrios. No, nunca hicieron nada. Pero no terminaron de construir. No es cierto, no hicieron nada. Porque para eso, ¿qué era Montoneros? ¿Qué era Montoneros? Montoneros, entre el otro nombre que tenía, era grupo de tareas de las Fuerzas Armadas. Eso es Montoneros. Así que no me venga con esto de no comparemos. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a llegar. Ellos fueron eso. Y jamás dispararon un tiro. Nunca. Pero nunca. Hablando de tiros. No pruebas. ¿Eh? Hablando de tiros. ¿Fuiste a Madrid a preguntarle a Perón si había que tomar las armas? No le fui a preguntar, le fui a comunicar. Le fui a decir, tenemos la decisión de tomar las armas. Claro, tenemos la decisión. Perón nos miraba fijo y uno se derretía y te llevaban de poner la tacita. No. Fuimos a consultarlo también, a decirle que sí, que queríamos hacer eso. ¿Y qué te dijo? En realidad no dijo nada. Miró nada más. No dijo nada. ¿Por qué hizo? Si ustedes aquí van a ver, y vamos a ver, porque ya estábamos enganchados con el embajador de Argelia, que era un grandote, un rubio de esos que tienen los argelinos en los Montes Atlas, son todos rubios porque eran todos alemanes de origen, sí. ¿No es cierto? Alemanes no había, eran bárbaros, quedaron ahí en las montañas. Como Gumedian en Perdido Ojo. Sí, teutones era. Eso, tal cual. Y este era un grandote, tipo formado, ¿no? y hablamos con él muy bien, nos atendió, nos trató muy bien. Bueno, le dijimos, pero hablamos con este hombre, que es así. Se agarró el chinche, ahí, no le gustaba eso. ¿Se saben lo que pasa? Que mi amigo Humedian está preso. Nos dijo. Sí, dijimos, ¿qué vas a comentar? Qué bueno, entonces hablamos de otras cosas. Y nos dijo bien que fuéramos al día siguiente. Porque ya se hacía mediodía, bueno. Y fuimos al día siguiente. Y nos dijo, miren, yo he pensado, y yo creo que ustedes tienen que ir a Cuba. Pero, general, ¿cómo vamos a ir a Cuba? Nosotros creemos que no hay que hacer la guerrilla en la selva, porque la Argentina no tiene selva, y hay que hacerla en las ciudades. Y la guerra es en las ciudades, que es donde está la gente y donde está el enemigo. No, no, pero yo creo que ustedes tienen que ir a Cuba. Si quieren, claro. ¿Qué le iba a decir? Que no. Sí, claro. Entonces nos manda la embajada cubana. Ahí atrás del correo, en Madrid, media, una cuadra de la Gran Vía. No, del Prado. Vamos, ¿cómo íbamos? Él dijo, yo les voy a decir a ellos, a los cubanos. Bueno, porque yo le dije, bueno, ¿y cómo hacemos? No podemos. Igual y fue así. Sí. Tocamos timbre. Vayan de parte de la... Exactamente. Y fuimos de parte de él. El tipo que nos atendió no lo podía creer. La verdad. Dijo, esperen un momentito que voy a buscar al responsable. Después vino otro tipo. Evidentemente iba a ser el hombre de los servicios de inteligencia. Y le dijimos, mire, nosotros venimos, nos manda el general Perón. Así. Ah, sí, sí. ¿Qué quieren? Queremos instrucción militar. Tenemos un grupo en Buenos Aires. En ese entonces la organización debían ser unos 60 compañeros, más o menos. Me dice, bueno, ustedes déjenme todos los datos. Al principio. Se anotó todo ahí. Y después pregunten al general Perón. Él lo mandó. Nosotros vamos a comunicarnos con él. Muy bien. Pasaron 3, 4 días, 5. Al sexto día llamamos por teléfono a Puerta Hierro. ¿Quién está en Algarve? ¿Algarve está? No, no, ya no. No, estaba... En realidad no había ninguno de ellos. Estaba el Petisijo. Bueno, ese... El brujo. Que recién acaba de llegar hace muy poco tiempo. Y después estaba Jaime, que era un inspector de la Policía Nacional, de la Policía Española. Que ¿Y los carabineros de la muy casilla? Muy amigo de Perón, muy amigo. ¿Y los carabineros de la casilla, que eran los que estaban entraban y salían? Enfrente, cruzando la calle. Y dijimos, bueno, hemos ido, sí, me enteré. Y no sé, general, ¿qué podemos hacer? Ya miren, no se puede hacer esto. Ellos no quieren, los cubanos. Pero bueno, por algo será. Yo me pregunto por qué, decía Perón, nos preguntaba a nosotros. Un sinvergüenza el viejo. Sí. Pero terrible, ¿no? Además nos da unos pichones. Era como los psicólogos, pero hacía decir a vos por qué. Pero por favor, bueno. Sensacional. Por eso yo digo que nos salvó la vida, nos arrancó de los pelos en la que estábamos. Porque sin embargo, nos contó, sí. Ahí nos contó, que lo había ido a ver Guevara, que lo había ido a ver los peruanos. Lobatón y el otro, no me acuerdo, el de la Puente Uceda. Yo les dije, estos muchachos, ¿cómo se van a enfrentar con el ejército? Es una estupidez. Los van a matar. O sea, no les dio uña para guitarrero, no, para agarrar un arma. Sin embargo, cuenta la historia que alguna vez ideaste un proyecto para que en la provincia de Jujuy aterrizara un avión. No, no era yo. Trayendo al general Perón. Era el comando nacional. Trayendo al general Perón. Y que había que crear conflictos en distintos lugares, que eso fuera como una isla. Y que dicen que vos dijiste que era la isla de Chipre. Que vos fuiste el que dijo eso. Dice, es como la isla de Chipre aislada. ¿Es cierto eso o no es cierto? No, no es así. Es una mala versión de unos hechos en los cuales yo no tuve nada que ver directamente, sin inventé nada. Yo era un tipo, nada más. Un integral. Un elemento. No, el plan era el plan Chipre. El plan se llamaba plan Chipre. Y era lo que pasa, que nosotros leíamos a Griba, claro, todos. Claro, al griego. Que estaba desarrollando la EOCA, claro. La guerra contra entonces, la guerra en todos lados. En la guerra en todos lados y un lugar sin tocar, que era para que aterrizara Perón. Claro. Eso era Jujuy. Era la toma del regimiento 22 de Jujuy. Claro. Y después era en la capital, y en Rosario, y en Córdoba, el tema sindical. Huelga general despacio, es decir, huelga acá y en lo demás no, después huelga acá y en ese no, y llevarlos alternativamente, ¿no es cierto?, a desconcentrar la represión del norte y después traerlo a Perón, era obvio. Pero sí fuiste correo al Uruguay. Sí, llevé una carta. ¿Una carta una vez sola? ¿No trabajaste nada entonces? ¿Dos cartas? Dos veces. Pues, ahí lo conocí a Tristán. A Tristán. Rambla. Sí. Bueno, algunos dicen que Héctor era el nombre. El gordo. ¿Héctor era el nombre? ¿Cómo? Héctor Tristán, dicen César Marcos y Alejandro Álvarez. Pero en realidad el creador de Guardia sos vos. Sí, ellos. Y Marco... Héctor estuvo con nosotros hasta después de que volvimos de Madrid. Nosotros. Y después se abrió. Mm. Porque él estaba en contra de Isabel. ¿Y ustedes la defendieron? Obvio. ¿Y por qué? ¿Y vas a poner en estupidez? No, pero ¿por qué? Que no. Ese tonto, ¿va? ¿Pero por qué? Digo... hijo una gran perra. Porque detrás de eso estaban los servicios de inteligencia. Está bueno lo que te iba a decir. O sea, por supuesto. No era una cosa así. No. Es cuestión de opinión, no. Que cuestión de opinión. Vos dijiste hace un rato... que Montonero no había tirado un tiro, que Montonero era un operativo de la Fuerza Armada, etcétera, sí. etcétera. Ellos dicen que ustedes tuvieron relaciones con Macera. Es verdad que tuvimos relaciones con Macera, vamos a ser verdad, cierto. Mm. Claro. Contame. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era? Es el problema. Primero, ¿cuál era la relación? Nosotros vimos que el ejército manejaba a Montonero antes de todo esto. ¿La Onganía? ¿De la época de Onganía? Sí, ahí nomás. Mior y Pereiro, ¿sí? Yo tuve que ver, no, Mior y Pereiro era un borracho de mierda. ¿Y Imas, no sé para esa nada. Época, sí? Imas, sí. ¿Imas y Mior y Pereiro? No, Imas. Mm. No confundas. Está bien. Hay que decir la verdad y lo que está comprobado. Imas. Fue Imas. Y además... Le decimos a los que no saben que el general Imas había sido gobernador en esa época de la provincia de Buenos Aires cuando Onganía era presidente de la República. No. Sí. No fue ministro del Interior. No, después fue. No, el gobernador fue Mart. No tiene importancia, está bien. Y el general que fue gobernador fue un tipo, no me acuerdo ahora el nombre, otro que era un represor también, va. Pero en realidad, de verdad, como es esto, es que ellos eran un grupo de operación del Ministerio del Interior. ¿Montoneros? No. Ellos, cuando no había Montoneros. Antes de Montonero. Antes. Era la misma persona. Ah, la misma gente. ¿Sí? Claro, Firmenich, etcétera. Y eso se junta con el grupo de Córdoba cuando los tipos vienen acá. ¿Con la Calera? Claro. Acordate del general socialista. Esto es en joda, por supuesto, ¿no? Pero le decían así. Que era el comandante jefe del ejército. Fue el tipo que reprimió a los tipos en la Calera, ¿no es cierto? Lo pateaba a Vélez en el suelo y todas esas cosas, hacía muy el hombre, pero era de ellos. Recuerda los recortes, hay que tener los recortes. Estamos hablando con Alejandro Álvarez, creador de Guardia de Hierro, y descubriendo cosas no muy reveladas de la historia inmediatamente pasada. Mañana, otro capítulo del archivo de ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7:26 minutos, 14 grados 9 la temperatura en la ciudad. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Diego. Un día como hoy, se largaba a recorrer las calles de la ciudad hace muchísimos años, allá por 1867, el primer tranvía eléctrico en Buenos Aires. El primer tranvía eléctrico fue una idea que trajo a nuestro país un norteamericano, el ingeniero Michael Bright. El primer tranvía inició su recorrido en las ciudades de Buenos Aires desde Avenida Alvear y Canning, hoy Escalabrini Ortiz, hasta los portones del Regimiento Patricios en Palermo. Desde 1897, me corrijo, le erré por 30 años, recorría este recorrido. Alcanzaba 30 kilómetros por hora sin ser arrastrados por caballos. Recorrió el tramo de la Avenida Las Heras y Canning, hoy Escalabrini Ortiz, hasta los portones de Palermo, y la multitud se volcó las calles entre curiosa y asustada para seguir la marcha del vehículo que recorría las distancias a una gran velocidad para esos tiempos. En diciembre de ese mismo año, la capital, la primera compañía en adoptar el nuevo sistema, inauguró un nuevo servicio eléctrico entre la avenida Entre Ríos y el barrio de Flores. Los tranvías de Buenos Aires no solo trasladaban pasajeros, también llevaban cargas generales y especializadas. Había tranvías, carboneros, cerveceros y basureros, entre otros. El correo también lo utilizó el ahora legendario tranvía para prestar sus servicios, en un principio llevando a los carteros, y después instalaron buzones móviles en las plataformas de los coches de algunas líneas. Muy feliz aniversario al querido y ya desaparecido tranvía porteño. Cuántos viajes y cuántos recuerdos de mi infancia y adolescencia, y me imagino como el de muchos oyentes. Y el tango, ¿qué tranvía tomabas vos? Yo tomaba el 5 para ir al Nacional Sarmiento, desde la Carri Rivadavia hasta Libertad y Arenales. Mira, yo fui los que más tomé fueron el 30 y el 31, que terminaban en Puente Saavedra, y allí me enteré, en la esquina de Tucumán y Esmeralda, el secuestro de Aramburu. Gritaban los diarieros cuando habían secuestrado a Aramburu. Todavía funcionaba el tranvía hasta que Frondizi lo sacó de circulación. Y al tango también Ya había pasado Frondizi, claro, y fue después de Frondizi. Estamos hablando del secuestro de... de Aramburu. En la época de Onganía. Ajá. O sea, todavía funcionaba el tranvía. Todavía estaba funcionando, sí, fue posterior. Algunas líneas se habían sacado, y quedaban algunas. Ajá. ¿Vos el 30, sabés? 31 iba a Chacarita, hacían un recorrido increíble, ¿no? Sí, no, allá recorrían todo, llegaban a Avellaneda, llegaban a Puente Alsina, era impresionante. Bueno, está el famoso caso del tranvía que cayó al Riachuelo. El que cayó al Riachuelo. Y vos sabés que el tango también se ocupó. Qué lindo que era el tranvía. A mí me gustaba. Sí, sí. Esa tango... ventana grande que tenían en el verano, la gente levantaba esa ventana del tranvía, era una cosa refrigerada. Vos sabés que hay tranvía y en casi todas las ciudades del mundo, menos aquí. Sí, en todas partes menos en la Argentina. Vos sabés que el tango también se ocupó del tranvía. Por ejemplo, de Agostino Vargas grabaron este tango que se llama El cornetín del tranvía. Thank you. cariñada quebró la siesta allá en el barrio de los Corrales. Y con zumbón rosar de percales, Martina Monza cambió el lugar. Llegaba al guarda de Recoleta, haciendo alarde de su cornet. Hacer en la fiesta ciudad una fiesta de curiosidad. Así cruzaba el tranvía la Buenos Aires baldía de mis románticos días. Surgiendo desde el olvido de nuevo llega a mi oído el toque de aquel clarín. Linda estampa de collera de mi pensamiento y entre los cuatro vientos el son de su cornetín. Junto a una reja de tres esquinas dejando un aire de vidalita, su corazón ansioso palpita frente a la dueña de su pasión. Observatorio del Trabajo con Juan Domingo Palermo. Hola Palermo, buen día. ¿Cómo le va, don Miguel? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Preocupado porque cada día el trabajo negro aumenta, los trabajos de la gente se van perdiendo a diario, el cierre de empresas es notable, la búsqueda de trabajo se hace más difícil. Los changarines también han perdido también esa opción porque se han frenado enorme cantidad de trabajos que antes usaban esa mano de obra relativa. Así que no sabemos qué dice el observatorio, pero nosotros estamos muy preocupados. Por supuesto, me apasionó desde muy joven, desde muy pequeño, el tema del empleo. Y a raíz de eso es que me especialicé en el tema y vamos generando posibles soluciones. Va a destruir mucho empleo, ya está destruyendo mucho empleo manufacturero, la salida de China al mundo. Eso es, ya el que está en el empleo manufacturero tiene que ir pensando en que su destino tiene poco futuro. Y también tiene que empezar a pensar aquella persona que está haciendo algún trabajo automatizado o manual, que ese empleo no va a ser decente, que es uno de los objetivos que se propone la OIT en este centenario que hablamos en el programa anterior. Y el tema de la justicia social es algo que está tan inerte en las comunidades para el desarrollo. Entonces nosotros en el día de hoy lo que preparamos es cómo se puede preparar aquella persona que hoy está en un empleo, que es un ingeniero, que es un líder del área de recursos humanos, un director de una pyme, de una compañía, un comercial, alguien que está vinculado a la función pública, ya sea en los tres niveles, ¿no? En el nivel nacional, en el nivel provincial y también en el nivel de los gobiernos locales, y quienes realmente son los que tienen la demanda, porque son un poder establecido que tiene presencia permanente, que en las empresas, en las fábricas, en los lugares de trabajo, que son los sindicatos. Entonces, en el día de hoy queremos proponerte y comentarles a la audiencia cómo y quiénes pueden crear estos famosos emprendimientos tecnológicos que se conocen con la sigla de Startup, que son empresas emergentes que tienen base tecnológica, que tienen todo lo que es la innovación y la creatividad puesta en ideas para convertirlo eso en negocio. Recuerde que don Miguel, que es central este tema para el día de, para este tiempo, porque estamos en la cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial que siempre fue liderada por los países líderes. Ahora, en este nuevo mundo, en este nuevo mundo donde Argentina tiene esa posibilidad de tener hombres creativos, innovadores, Argentina, si hace un trabajo de trabajar en una conversación franca interna, el hombre argentino puede liderar este proceso. Yo le digo que me llamaba la atención para que la audiencia pueda reflexionar sobre la importancia de esto. Voy a un evento y en una presentación de un speaker, de una persona que estaba dando una conferencia, había un gráfico de una empresa, una corporación, decía, y había un hombre en una montaña que la estaba sosteniendo y lo estaba tirando para abajo. Y había otro gráfico donde decía startup y ese hombre venía subiendo a velocidad la montaña. Esto para que empecemos a tomar conciencia de que las startups con base tecnológica, que precisamente pueden ser totalmente tecnológicas, pero pueden tener parte de tecnología, es central para la recuperación de la economía. Y como le decía antes, personas que son ingenieros, comunicadores, personas que están en marketing, que en este momento están en una compañía y están escuchando esta nota, abogados, contadores, directores de proyectos, hoy tienen que pensar en ya incorporarse a este tipo de procesos. ¿Y cómo se haría esto, don Miguel? Esto es importante tenerlo presente. Hay que tener en cuenta de que para transformar esas ideas y tornarlas en negocios sustentables, teniendo como objetivo el trabajo humano. Yo estaba escuchando hoy todo el programa y usted hacía referencia al hombre y a las economías regionales. Es que decidimos juntarnos, unirnos con dos profesionales, uno mexicano y otro argentino, y creamos una academia que le pusimos Get Academy. Pueden ingresar ya mismo a getacademy.com.ar, donde desarrollamos no solamente un proceso educativo de formación que dura 3 meses con 15 sesiones, donde ponemos el centro en el hombre, en esa persona que tiene un valor agregado, que es un ingeniero, que es una persona que tiene una experiencia y una expertise, y que lo invitamos a que se incorpore a la tecnología. Para eso le ofrecemos esta formación que tiene 3 procesos. Una, como le decía, el cambio de chip, desarrollar la creatividad, pensar en que se puede trabajar en equipo y desarrollar algo que el año pasado en nuestro Observatorio del Trabajo cerramos con el rector del ITBA, José Luis Roses, que este año también cumple 100 aniversarios, y él decía, es central que se formen hombres y mujeres con competencias, con destrezas duras, pero se tienen que desarrollar competencias blandas. A raíz de eso es que con este equipo de 3 personas que somos, desarrollamos esta primera parte. Y después, armar equipos de trabajo, convocar a otros emprendedores de Argentina, del mundo, a que cuenten sus proyectos, y también analizar si esa idea puede ser desarrollada como un proyecto que sea un producto de negocio. Y después trabajar también con herramientas ágiles que se llaman hoy, que son herramientas que tienen que ver con la toma de decisión y fundamentalmente ahí vuelvo de vuelta a reiterar el tema de la confianza, porque hoy en este tiempo donde se vive con una velocidad que no lo conocimos antes, es importante mantener metodologías hábiles. Después, la tercera parte que tiene que ver con los procesos, tiene que ver cómo se preparan estos proyectos para incubarse, para ser acelerados, para desarrollar un método que vamos a trabajar, que es el método que se desarrolló en Silicon Valley. ¿Por qué, don Miguel, este proceso, y también creamos otra área de trabajo que se llama Step Up, que directamente a la compañía, a la empresa, al sindicato, a la Cámara de Comercio que nos consulte, vamos y le preparamos una formación de 20 horas donde los escuchamos, analizamos cuál es la problemática y trabajamos esta metodología junto con ellos? ¿Para qué? Para abordar el tema laboral, porque... Ahora, perdóname, ¿cuándo...? Sí. Uno habla de la nueva tecnología, de esta cuarta época, la revolución laboral que vos estás hablando. ¿Cuánta gente de la sociedad, estamos hablando de nuestro país, cuánta gente de la sociedad hoy está involucrada en el conocimiento de esta metodología? Es decir, ¿cuánta gente pertenece, entre comillas, y por favor que nadie se ofenda, al sector descartable porque la tecnología lo superó y le pasó por arriba, teniendo en cuenta que nuestro padrón electoral dice que el 50% tiene menos de 40 años, es de imaginar que están mucho más cerca de la tecnología y del desarrollo informático que los mayores, y además, ¿qué núcleo, qué mundo de la tercera edad, por ejemplo, se sabe que tiene ingreso o acceso a ese tipo de información? ¿O qué puede pasar con aquella persona de 50 años que pierde el trabajo y a lo mejor carece de este manejo del nuevo idioma, entre comillas, del Internet o de estar instalado en el mundo de las comunicaciones modernas? Son los menos, don Miguel, pero ¿sabe qué? Tienen algo que las sociedades hay que construirlas en base con esas personas que tienen esa cultura del trabajo. Y le digo, ¿por qué son los menos? Porque este proceso es como si fuera, para poner en analogía, una trompada de un boxeador que le da y lo noquea, ¿vio? En este momento, este proceso, como yo le dije de entrada, de la cuarta revolución industrial, más la salida de China, más que agarra preparado a sociedades más consolidadas, como es el caso de los Estados Unidos, como algunos países de Europa, Alemania, luego Israel, podemos decir, como habíamos dicho en otra oportunidad, a los demás países los agarra mal parado, y a nosotros nos agarró en un momento donde nos agarra muy mal parado, pero estas personas tienen un estereotipo, una cultura, la cultura de, fueron formadas en la cultura del trabajo, personas que tienen entre 50 y 80 años, que se sienten con ganas. Yo le puedo contar experiencias, tengo un colaborador que tiene 75 años y fue sociólogo y no se imagina usted cómo el valor agregado que le da las cosas, bueno, ahora, el ahora contenido. Te recambio la pregunta o la cambio. Imaginando que la minoría está en esas condiciones de analfabetismo tecnológico y suponiendo que la mayoría está teniendo alguna clase de ingreso en las redes, vamos a pensar en qué condiciones tecnológicas está la Argentina, donde de pronto en un lugar determinado perdés la señal de celular, o de pronto en algún lugar no tenés internet, o de pronto en algún lugar estás incomunicado, cuando otros países han avanzado al punto tal que en el medio de la nada están comunicados con esos medios tecnológicos de hoy. ¿Tenés algún dato, alguna información de cuán atrasado puede estar el desarrollo tecnológico a ese nivel en el país? Argentina, las dos infraestructuras centrales que tiene una sociedad, que son las materiales, que tiene que ver con todo lo que hace a los puertos, a las rutas, a los caminos, está muy atrasado. Usted fíjese, uno de los grandes problemas que tenemos en la exportación es que es muy cara la logística, pero no es culpa del hombre argentino que trabaja en el camión o que está en el puerto. Acá no se ha desarrollado una política de infraestructura material, eso en primer lugar. Y después, la infraestructura cultural, la infraestructura social, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la capacitación. Espera. Porque recién decíamos que había una imaginaria cantidad de gente que está informada y ahora inmediatamente agregamos que carecemos de educación para un sector de la sociedad. Espera, decidamos eso, porque si no, a lo mejor nos estamos encontrando de que no es tan grande el firmamento que imaginamos y por eso, como no es tan grande, no se hizo el desarrollo adecuado de la tecnología y por eso cuando hoy de pronto le dicen a la sociedad, miren, la factura se la vamos a mandar por internet y la persona se lo queda mirando porque dice, a mí si no me mandan el papel yo no sé cuánto tengo que pagar. Sí, ¿no? Es verdad eso, es verdad. Claro, entonces, frente a esto de que algunos presuponen y otros no saben, me parece que la gran pregunta para el observatorio que ustedes manejan y para todo este tipo de cosas es empezar a tratar de hacer sí o sí un gran interrogante de balance. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde podemos llegar? Porque no te puedes guiar por minorías, porque esas minorías que pueden tener incluso hasta un desarrollo elevado culturalmente, pues sabes que se buscan a los hackers argentinos porque se dice que son uno de los mejores, se buscan a los programadores argentinos porque se dice que los software son uno de los mejores, pero resulta que son una minoría. Estamos hablando de una minoría en un país donde la marginalidad, la cuestión de las necesidades y otras urgencias y la falta de proyectos en los gobiernos de turno, en cualquiera de ellos, ha hecho que no estemos adecuados en esto. Fíjate, se quiere poner, por ejemplo, el tema famoso de que se cobre por tarjeta un taxímetro. Ahora resulta que el taxi se encuentra en un lugar de la ciudad de Buenos Aires, cualquiera, el que fuere, y resulta que no tiene señal y no te puede cobrar. Porque no le anda el ponte, porque no anda, porque no tiene señal de internet para cobrarte. Por eso le decía a don Miguel que el tema de las infraestructuras es central. Cuando vino el creador de Alibaba a la Argentina, que estuvo en los segmentos previos al G20... Sí, digamos quién es Alibaba, porque la gente piensa en los 40 ladrones siempre. Tiene razón. Alibaba es un comercio electrónico a nivel global como Amazon, que vende productos muy baratos por internet, porque, como le vuelvo a decir, la escalaridad global de que le da el uso de estas nuevas tecnologías hace que esta ola tecnológica pase. Entonces, cuando él vino a la Argentina, que es una persona que tuvo una infancia dura y que fracasó muchas veces, pero creó esta empresa con base tecnológica, y viene y le dice al presidente de la nación, todo muy bien, todo muy lindo, estamos en un lugar precioso, todo, pero la conectividad a internet no va, es un desastre. Hoy una infraestructura central que se necesita en Argentina y en cualquier lugar del mundo es tener muy buena conectividad a internet. Por eso tenemos que empezar por el ABC. Sería muy bueno que ustedes hicieran un balance y averiguaran. Mira, y con esto cerramos. Ayer pasó un episodio que los canales de televisión lo dedicaron a mostrar en una discusión entre una persona a cargo de una despachante de vuelos, una persona de seis, una mujer, y un piloto, donde discutieron y se insultaron en una cosa muy loca que solamente puede caber en la cabeza de los argentinos hacer ese tipo de cosas, porque no había un espacio suficiente para que entrara un avión de acuerdo a los protocolos, y entonces el piloto la trata de inútil a la mujer de la despachante y la mujer lo trata de idiota. Pero en realidad lo que no se dice es que la tecnología de Ezeiza tiene 40 años de atraso. Así como cuando Perón inauguró el aeropuerto Pistarini, era más el adelantado del mundo, después no se hizo nada, y entonces hoy, con los low cost y con la cantidad de aumento de vuelos y demás, resulta que no estamos en condiciones de hacer los despachos con la tecnología adecuada. Y estamos trabajando con la capacidad del piloto, con la capacidad del despachante, con la capacidad del mecánico, con la buena voluntad, para decirlo de alguna manera, humana, pero no con la tecnológica. Bueno, estas son las cosas que nosotros hacemos al revés. Es decir, primero organizamos la boda y después buscamos la novia, ¿no? Miguel, la cuarta revolución llegó, hay que prepararse. Argentina tiene una oportunidad impresionante, tiene un desarrollo del polo sojero, azucarero, el del trigo, el sector de turismo. Esos sectores se pueden convertir en impulsores de proyectos tecnológicos que creen empleo sustentable a largo plazo. Pero para esto se necesita la cohesión de todos los sectores. Le vuelvo a decir, los gobiernos nacionales, provinciales, deben invertir en el desarrollo de infraestructura, ya sea materiales, como habíamos hablado, de internet, de caminos, pero también esto debe darse en el proceso educativo y junto con los sindicatos, porque esto no se puede hacer sin los hombres que conocen la historia de la cultura del trabajo en la Argentina, que conocen la cultura de los trabajadores de años. El sindicalismo argentino tiene 70 años de historia, de ser protagonista en la historia. Entonces, debemos abrir una nueva etapa en este siglo XXI. Por eso nosotros proponemos desde el Observatorio del Trabajo estos programas como es Get Academy, sí, y también Setup. ¿Por qué? Porque queremos que estos hombres y mujeres que tienen experiencia, que saben lo que es la cultura del trabajo, se junten con los jóvenes y hagan como, por ejemplo, hicieron, le pongo un ejemplo, bueno, los comerciantes de Toledo, sí, 60 del casco histórico, se cierra comercio, te cierro esto de acuerdo. Te cierro esto con algo que nos pinta de cuerpo entero. Soy Waldemar, estoy en Colombia para ver a Boca. Sí. Viajé desde Rosario, los estoy escuchando en este mismo momento mientras viajo a Cali para llegar a tiempo al partido de Boca. Saludos, aquí tengo internet a pesar de las curvas que me tengo que cuidar en este viaje que son muy pronunciadas. Mirá vos. Ah, no, sí, Colombia ha hecho un trabajo en infraestructura muy interesante. Bueno, nos está creyendo en la montaña, mirá vos. Muy interesante lo que ha hecho Colombia. Entonces con eso cerramos. Macri, ponete en onda. Hasta la próxima, Palermo. Gracias, don Miguel, por todo y un abrazo a todos. Y recuerden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí estamos para ayudarlos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. A ver, Enrique, ¿tenés algo para Waldemar, algo de Boca? Para Waldemar, sí, le voy a contar cómo puede llegar a formar el equipo de Gustavo Alfaro en el día de mañana ante el Deportes Tolima. Está viajando el equipo Xeneize y va a ser Andrada el arquero. En el fondo van a estar Buffarini, Lisandro López, Izquierdos y más. Villa, Nandés, Marcone y Reynoso en la mitad de la cancha. Zárate y Benedetto van a ser los hombres de punta, a pesar que Benedetto no está teniendo una buena racha con el gol, tiene una sequía bastante prolongada, pero de todas maneras apuesta a él, Alfaro, para tenerse un buen resultado de Colombia ante el Deportes Tolima, partido que no le va a ser nada fácil porque es un equipo bastante complicado, ¿no? El conjunto colombiano, pero de todas maneras en Boca confía en traerse un resultado positivo que le permita ya cerrar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Nos escribe Susana Ortigosa de Chaco, dice, por favor digan que aquí las inundaciones continúan, que estamos muy preocupados porque no hay asistencia ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. Brilla por su ausencia, estoy escribiendo desde Barranquera. Por favor, digan algo al aire. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Muy bien, en 1616, un día como hoy, moría William Shakespeare. en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club Opsba, centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El doctor Ramón Carrillo en 1949 organizaba un curso de política alimentaria en la Argentina y un día como hoy el general Perón lo inauguraba en el Teatro Colón. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En el 2007 moría Boris Yeltsin, que había sido presidente ruso entre el 91 y el 99. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. A 2 minutos de la hora 8, con tiempo de cielo cubierto, inestable, fresco en Buenos Aires. Resumen de noticia en el centenario de Eva Perón. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El diario español Nueva Tribuna tituló: los contenedores inteligentes de un alcalde idiota. Y se refieren a los contenedores inaugurados en la avenida peatonal Corrientes que puso Rodríguez Larreta. La reproducción dice: en la avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, que luce desde ayer, esto fue escrito después de la inauguración, lo que el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta denominó contenedores inteligentes. Se trata de unos contenedores residuales que solo podrán abrirse presionándose con un botón y acercándole a este una tarjeta magnética. La iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene como finalidad, según la expresión del propio Larreta, impedir que la gente se meta y saque la basura. La iniciativa del gobierno de la ciudad fue criticada por la prensa en general. La gente, que se refiere al alcalde de la ciudad argentina, en la que ha sido desplazada por el hambre como consecuencia de la política económica impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. El número de indigentes que diariamente buscan alimentos en la basura se duplicó en la ciudad que Rodríguez Larreta inició su gestión, desde que inició su gestión, pasando de 100.000 a 240.000 en sus 3 años al frente de la alcaldía porteña. Y el título, repetimos, es: los contenedores inteligentes de un alcalde idiota. Lo publica la prensa española, tal cual quería Macri. Estamos en todo el mundo. En el territorio argentino es la hora 8. Endeudó a la provincia de Buenos Aires en ribetes nunca ocurridos en toda su historia. Según la CEPAL, el gobierno de la provincia de Buenos Aires endeudó más a la provincia que los créditos que tomaron países como Chile o República Dominicana. La provincia, conducida por María Eugenia Vidal, realizó la segunda emisión más grande en moneda local de la región. Es un bono global del 2025 por un total de 1.500 millones de dólares. La tercera posición fue para la empresa brasileña Centros Eléctricos de Servicios, que emitió un bono para el 2032, es decir, los papelitos que firma María Eugenia Vidal van a tener que ser levantados por los sucesores en Buenos Aires, que desde la modificación de Alfonsín de lo que hace la coparticipación, el mayor productor del PBI argentino no cobra ni recibe lo que corresponde y vive del auxilio constante y permanente de la nación. A partir de este endeudamiento que tiene como cabeza visible a la gobernadora y al presidente del PAPRO, el intendente de Vicente López y primo del presidente Jorge Macri, el endeudamiento es en moneda extranjera por varios millones de pesos en moneda argentina.